Ahí va esta samba como plegaria por aquel cielo que no te dimos, changuito humilde del campo de hombros dolidos. Partido solo.